Me tiene encadenado en su prisión. Siempre está en línea pero no me contesta. Le puso candado a su corazón. Siempre le tiro pero ni una respuesta. Yo busco la manera de acercarme y no. Trata de evitarme y no, no lo consigo. No cree en el amor. Decirme nada ni un porqué, como un tonto yo esperándote. A que digas lo que sientes por mí, aunque no lo creas, sigo aquí. No cree en el amor. Me tiene grave y es mi cora el que está sufriendo por una llamada. Busco una respuesta de su parte pero no me dice nada. Loco estoy por verla desde que la conocí. Todo el día mirando su foto de perfil. Baby, no seas mala porque me tienes así. Dame solo un chance si solo te quiero a ti. No cree en el amor. Alguien lo traicionó. Me pide que lo olvide y yo no quiero. Acredita no amor. Alguém o enganou. E quer que eu vá embora. Mas ainda não é a hora, não. Por isso canto.